no te puedo ver, no. Sin quererte tocar, podemos resolver. Tú solo da la señal. Si es por mí, donde sea, después que nadie vea. Lo nuestro es un secreto y eso no se negocia. Y apenas te toqué y ya estábamos. Dice que no fuma, pero conmigo se lo da. Le gusta bella que la arrebata. Una botella y la ves desacata. Se va a fuego, pero nadie se lo da. Siempre ha sido selectiva, y si está aburrida, se entretiene besándose con sus dos amigas. Tiene un par de enemigas, por redes le tiran, pero es por envidia porque todas quieren su vida. Y apenas te toqué y ya estaba mojada. Carbon Fiber Music. Diferencia de clase.